Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Buenas tardes. Buenas tardes, amigas y amigos de radio. ¿Y quién dijo que eran, que éramos, que nos consideraban siquiera amigos? Son todos amigos. No, sí, o sea, todos nos quieren. Nos quieren ver con el traje de palo, pues. No, sí, todos nos quieren. Todos. Incluso el cartero. El cartero lo quiere vivo todavía porque le debe las cartas. No, es porque yo me quedé con unas cartas de un curita. No me digas. No me digas que tiene las cartas de los cardenales. Para que vea. O sea, usted fue entonces el que las filtró. Por platita baila el monito. Puede ser cierto. No, en mi casa habían hartos cardenales. Habían de color blanco, otro de... rosado, rojo, sí. Azules, negros, verdes y así. Para que vea. Pero bueno, saludamos a todos los amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas que nos sintonizan. Yo creo que en este momento apagan el... En este momento están apagando su radiotransistor. Desconectando la radio galera también. Claro. Y sintonizan esto que se llama Cita con la Historia. Un programa docto, de utilidad, parecido a Teledu. No le puedo creer. Para que vea. Ni siquiera por el horario se parece a Teleduc. Pero tenemos que lamentar que hoy día no tengamos un invitado que no quiso venir. Mandó una nota. Ah, pero es que obvio, ¿cómo iba a aparecer si está en las celebraciones navideñas del 18? No, él mandó una nota. ¿Y qué decía? Él dice: señores del programa Cita con la Historia, muy distinguidos sean ustedes. Amén. Muy distinguidos sean ustedes. Somos, pero, distinguidos sin que lo diga, así que... Pero él lo dice. Y también nos tiene el miedo. Quiero manifestar, dice, que en este minuto no me encuentro en condiciones de poder asistir a su programucho, que no llega a la alcurnia de mi grado de... ¿Grado alcohólico? De 33 grados de licenciado con Z que tengo. Y además porque no quiero exponerme a que se burlen de mi condición de ser alcohólico. Y no es alcohólico anónimo, ¿eh? No. Es reconocido. Él es reconocido. Requete conocido. Firma Don Ángelo. Mish. Para que vea, pues él no quiso venir este día y compartir con nosotros una nueva entrega de Cita con la Historia, en el cual... Por desgracia, y después de la de los festejos de las Navidades y Semana Santa pasada, porque eso se celebró, hemos perdido nuestra guía programática y no sabemos de qué vamos a hablar. Bueno, tendremos que rellenar más como de lugar. ¿Y con qué vamos a rellenar? Bueno, habría que comprar un par de caminadas de ripio, ¿le parece? ¿Como las que sacan en el Margamargue, que son ilegales? No diga eso, no diga usted que ahí están haciendo una explotación de áridos ilegal. O sea, hay dos explotaciones de áridos ilegales. Hay dos explotaciones de áridos ilegal. Y que le quitan el sustento a la gente que vive ahí en el Margamargue. Claro. Porque aunque la gente no lo sepa, en el estero vive gente. Desde hace mucho tiempo atrás. En lugares donde se han encontrado por eminentes expertos. Sí. Que son licenciados ahora. Claro, se han encontrado restos arqueológicos y que han sido donados y van a... O sea, ese señor que el licenciado lo sacó... Que no es el mismo de que hablamos. No, otro licenciado. Él lo sacó se los llevó para la casa y después los regaló. Claro. Qué genial. Pero es que así se hace cultura. Con K. En Quirpue. En Quirpue. Nuestra ciudad del sol. La regalona y la más, no me acuerdo. Y la más gentil. Y la más gentil. Bueno, por eso es que ahora vamos a ir a la música y vamos a escuchar el himno de Quilpue. ¿Cómo vamos a escuchar esa cuestión? Vamos a escucharlo. Pero si esa cuestión es reforma. No importa, pero la vamos a escuchar, porque es muy bonito. Y yo soy patriota. Más encima, ¿quién lo creó? ¿La alcaldesa Amelia Herrera? Ella no, porque no, de música no tiene la menor idea. No, pero lo hizo Ricardo Gelde. Claro. Pero era el amante de la Amelia. Oiga, no diga esas cosas a usted. ¿Cómo se puede decir eso? Pero si era así, ¿no? Usted quiere decir que... No hay que hablar de los finados porque los finados están muertos. Pobre Occiso y desfuncionados. Pobre don Arturo. Pobre don Arturo. Pero en realidad ese matrimonio hacía mucho tiempo ya que estaba deshecho ya. Deshecho, mire. ¡Ah, qué bonita palabra! Es como palabra de día martes. Claro. A mediodía. Con hambre de almuerzo. Con hambre de almuerzo. No, pero ese matrimonio se había ido a las pailas hacía tiempo ya. Sí. Y andaban hasta última hora cada uno por su cuenta. Claro. Solo que vendían muy bien la imagen de un matrimonio feliz. Católico. Apostólico. Y romano. Claro. Pero la realidad era otra. Porque bueno, estamos acostumbrados en nuestro país, y yo creo que si uno mira más allá también en todas partes se cuecen habas. Estamos acostumbrados a eso del doble estándar, de mostrar realidades que no son, de vivir de las apariencias. Sí, y el vivir también al amparo de la Iglesia Católica da un estatus. Obviamente que sí. Siempre lo ha dado. Claro. Por eso la gente antigua, la gente de la colonia, donaba terrenos para hacer iglesias. Y no solamente donaba terrenos, sino que además donaba fortunas. Claro. Y haciendas completas a veces. Claro. Se decían misas, etcétera. Claro. En sus testamentos dejaban puesto ahí, establecido que, por ejemplo, 1000 misas. La Quintana. Ella claro. Decía, son 1000 misas en... Claro. Pero esas 1000 misas jamás se rezaron completas. O sea, jamás se dijeron. Claro. No rezaron, sino que jamás se dijeron. Fue unas cuantas misas de cuando en vez, y se acabó. Pero total, el dinero igual se cobró. Total, la platita, para allá iba yo. Total, la platita estaba a buen recaudo, estaba ya lista. ¿Cómo se habrá Es como hecho en Quilpue también, pues usted sabe que en Quilpue también... Pero ¿cómo se habrá hecho? Porque la Petronila, que era la sentada mayor que forma el pueblo y lo funda... Ella forma el pueblo y dice que los que vayan adquiriendo los terrenos de este pueblito que se va formando tendrán que pagar un tanto porcentaje a la iglesia para que se recen las misas. Para que se digan misas. Claro, pero no dejó pagar las misas por sí. No, porque ella introdujo una condición en la venta. Claro. Entonces... Supongamos, me paga 100 pesos a mí en efectivo. Claro. Ya sea al tiro o en cuotas. Y a la iglesia le va a pagar una cantidad aparte que se va a destinar a misas para mi persona, porque yo tengo muchos pecados y tengo que salirme rápidamente del purgatorio, del infierno y todos esos lugares, porque quiero ir al cielo rápidamente donde está mi parentela. Una cosa así. Al final eso también denotaba ese sentido, porque claro, al final si había que rezarle tanto, si la persona hubiese sido buena, no había que rezarle tanto para claro, que se vaya al cielo. Claro. De hecho, los, como usted sabe, los testamentos de la colonia y hasta bastante entrada la república abundan en eso. Claro. Si tenía los medios el muertito, iba con cruz alta. Lo está llamando, monseñor. Lo está llamando el cardenal Esati. Porque no le mandaba yo insisto que él debería dedicar una canción de Rafael. ¿Cuál? La canción de Rafael que dice yo le escribo cartas y ella me manda. A veces llegan cartas. Pero él tendría que decir yo le escribo cartas y el fiscal me manda email. Una cosa así. Bueno, leamos Leámosle, dedicar entonces esa cancioncita de Edomiño. De Edomiño, claro. Yo le escribo cartas, ella me manda emails, le digo que la extraño, que nunca la he dejado de querer, que el sentimiento en la distancia se hace grande, que cuando va a volver. Yo le escribo cartas y ella me manda emails. En las cartas que escribo, el papel perfumé con su nombre y el mío, un corazón que en ella dibujé. Le cuento lo que sufro por su ausencia, que una noche lloré. Yo le escribo cartas y ella me manda email. Ella me manda email, ella me manda email, y yo espero una carta para tenerla entre mis manos y poder abrazarla y besarla como a ella, como yo la besé. Yo le escribo carta y ella me manda email. Ella me manda emails, ella me manda emails, y yo espero una carta para tenerla entre mis manos y poder abrazarla y besarla como a ella, como yo la besé. Yo le escribo cartas y ella me manda emails. La... ¿Y para dónde fuimos que hemos vuelto? A entregar la carta. Ah, el cardenal no estaba de muy buen talante. No, está como serio, no sé, como que no... No sé, algo le pasa. Pero hablando de cardenales y todo eso... También hay dalias. Hay dalias, hay lirios, hay violetas persas, hay gatos persas también, y cosas por el... alfombras persas, todo es persa. Y mercados persas. Ya no hay mercado persa. ¿No hay? No hay casi. El mercado persa del varón en Valparaíso no existe. Murió hace tiempo. El de Viña también prácticamente no. ¿No me voy a morir saltando? No me voy a morir saltando. Existe la mitad, un cuarto. No hay mercado persa. Y de ahí no hay más. Se acabó. No existen otros. ¿Y el de Lecupué, que es centro cultural, turístico y artístico? ¿De dónde es? ¿El Lecupué? ¿Y cuándo ha tenido un mercado persa esa cosa? ¿Cómo que no? No, si eso es campo. ¿Campo? Sí, pues ahí andan las vacas, los caballos, el se estaciona el burro del alcalde. Oiga, pero eso en Valparaíso no está el letrero, reservado para el burro del alcalde. Ay, ¿por qué yo siempre veo un caballero con un burro en el estero y dice que es el alcalde? Ah, pero eso es por otra cosa. Pero si le dice Mauricio camina y Mauricio va para allá. Oiga, no sea sin respeto usted. Pero si el burro se llama Mauricio. Nos van a llamar y esta vez sí. Va a pasar lo mismo que en la Villa Olímpica, donde la municipalidad mandó a pintar todo lo que decía no a la basura de Viñambre. O sea, se me salió. Pero eso no es contra la libertad de expresión que tiene, o aquí no existe en esta tierra. Si hay libertad de expresión, pues usted puede expresarla libremente en su casa y no con la otra gente. No, pues ¿cómo se le ocurre eso? Es otra cosa ya. Eso es terrorismo. Ah, por eso cuando uno se reúne en la plaza aparecen los licenciados. Sí. Y se instalan ahí. Por eso ahí Luis Alarcón lo fue a sapear, pues. Se me salió. Qué feo. Pero fue así, ¿o no? Sí, fue así. ¿Lo fue a sapear? No, fue a buscar una señorita que se la había perdido. ¿La cita a Jane? Sí, a ella, justamente le iba a buscar. Porque había dejado a la otra en la casa. ¿A la oficial? A la oficial. Usted es pelador, oiga, dice muchas cosas. Lo va a escuchar a Joana y le se va a enojar. No se va a enojar con el Luis, no conmigo. Pero igual se va a enojar, con alguien se va a enojar. Pero bueno, la cosa es que estábamos hablando de esta cosa, del estatus que provoca la Iglesia Católica. Y parece que es una cosa que se mantiene hasta el día de hoy porque, como le digamos, tras bambalina, el Estado, pese a la división que hizo, o sea, el Estado se separó de la Iglesia, supuestamente en 1925, sigue manteniéndose como un Estado católico. Chile, como otros estados que se han declarado laicos, que se han separado de la Iglesia, siguen teniendo el mismo estatus, ¿no? Solamente que, digamos, en forma oficial, ya lo que se hizo fue deshacer el patronato, claro. y todas las cosas que importaban, pero en lo demás sigue la misma situación, claro. Solamente que ya no es el Estado, a través de sus poderes, quien nombra cardenales y obispos, ni tampoco dice cuánto se le va a pagar al sacerdote por su trabajo, por su puesto, claro. Ni tampoco autoriza la construcción de iglesias, ninguna de esas cosas. Claro. Lo único que ha cambiado, por lo demás, este sigue siendo un estado confesional, un estado donde el parlamentario, por ejemplo, que es católico, actúa de acuerdo a lo que es la ley católica. Y por eso en este país se sigue celebrando un Tedeum, sí, en la Catedral de Santiago, se sigue haciendo un pesebre en la Moneda. Sí. Se pone el arbolito de Pascua y se espera a Papá Noel que dé unos puntitos en la encuesta. Claro. Que es de la Coca-Cola, obviamente. Obviamente. Y porque lo trae la Coca-Cola a todas partes. Y así hay un capellán, sí, en la Moneda. A propósito de capellán, ¿usted sabe lo que pasó pues con Berríos cuando fue candidato a capellán? Perdió por concurso público. Todos los cargos se proveen por concurso público en este país. Claro. Donde todos. Pero entre Sati y Erasmus se armó el contubernio para que él no llegara a la Moneda. Pero era porque no era el candidato más óptimo. ¿No era el más óptimo? No, pues. ¿No ve que no se calla? ¿Yo? También. No va a poder ser capellán. O sea, ¿yo nunca voy a ser capellán? No. ¿Los títulos de Monseñor se heredan? No. Ah, no voy a ser Monseñor, entonces tampoco. ¿Su papá es Monseñor? Sí. ¡Guau! Bueno, si usted hubiese sido hijo de Alejandro VI, podría haber sido cardenal. Genial. O podría haber sido príncipe. Papa. También. Rey del mundo. Hubiese sido genial. ¿Cierto? ¿Te imaginas yo como papa? Es que resulta que cualquier cosa, hasta Alejandro VI que haría chico. Pero haríamos... Qué inmoralidad más grande sería eso. Haríamos un mundo de paz. Y le podríamos dar asilo a ancianitos que... Está lloviendo. ¿Cómo va a estar lloviendo? Sí, está lloviendo en Punta Arenas. Le podríamos dar asilo a ancianitos que andan deambulando por las calles de acá de la zona, como Don Osman, que tiene un diario, o sea, un diario tiene dos hojas, que cree que es diario. Y un pasquín. De media muerte. Y él anda, un abuelito que está mal, si la gente lo ve por la calle, un viejito que trata de tener el pelo largo, pero no tiene pelo, casi se pone como un peluquín y se viste medio extraño. Pero usa coleto. Sí. Y bueno, genial. Él es un viejito que está mal, hay que tenerle pena. Lo que es la cosa. Por eso usted nunca llega viejo, porque le va a pasar lo mismo o peor. Yo soy eternamente joven. ¿Tiene el retrato detrás de la pared? O sea, detrás de la puerta. Sí. Pero bueno, estábamos hablando de la Iglesia Católica. Pelando, dice usted, querrá decir. Hablando. Pelando. De la Iglesia Católica. Que... de paso, bueno, obviamente da un estatus y a la vez pone iglesia. Es que claro que da estatus, porque usted fíjese en los matrimonios, en los bautizos. ¿Bautizo de función? No me haga acordar de esas cosas. Pero el matrimonio religioso, el matrimonio católico, es una instancia para aparentar y para darse muchas ínfulas. Claro. Se gasta mucho dinero, pero siempre el asunto ese. Bueno, se empieza por el vestido. Claro. Se sigue por la ceremonia misma. Después viene la fiesta. Claro. La comida. Cena, llaman aquí ahora los rotos, tiraba gente. Entonces, cierto, se llama una comida. Entonces, cada una de esas cosas, cada uno de esos momentos necesitan de una producción y que conlleva un gasto enorme. Claro. Pero eso solamente es para ser visto. Claro. Ahora, hay una cosa muy interesante en el derecho canónico. El derecho canónico dice claramente que el matrimonio no lo sacraliza el sacerdote. ¿Y quién lo sacraliza? Nadie. El matrimonio católico, de acuerdo al código de derecho canónico, se perfecciona por la voluntad de los contrayentes, solamente para eso. ¿Es un acto consensual solamente? Sí. ¿Y para qué está el ministro de fe ahí? Porque él solamente otorga una bendición. Pero el matrimonio no lo realiza el ministro de la religión. O sea, si bendice la argolla, está listo el matrimonio, porque está hecho el... No sé, el matrimonio está hecho ya, claro. Incluso no tiene nada que ver la bendición de la argolla. No, pero la bendición de la argolla son los accesorios. Es que es más barata. Sí, pero son los accesorios, claro. Nomás. Pero es que sí, pero el matrimonio en sí está perfeccionado por la sola voluntad de los contrayentes. Pero, ¿y ahora quién nos va a invitar al matrimonio del Alexander? Pero si el Alexander no le han dado permiso para que se case. Bueno, en realidad, no le dan permiso. Claro. Tiene muchos problemas para pedir permiso. Sí. Por eso no viene tampoco para acá, porque... No, porque, usted sabe, los permisos. Los permisos mandan. Claro, obviamente, lo primero. Es como Norberto, que pudo venir una sola vez. Sí. Bueno, es por eso que el Papa Francisco ahora pudo introducir, digamos así, de rompiraja, los procedimientos cortos para las nulidades, que la nulidad es la forma católica del divorcio. Claro, porque un divorcio en la católica se llama nulidad. Claro. O sea, jamás existió. Jamás. Claro, o sea, no que jamás existió, sino que, o sea, no existe por el hecho de que hay ciertas cosas que lo hacen inválido. Claro. Pero ahora ya no se exigen las dos sentencias que se pedían antes. No, solamente una. Ahora solamente, claro, una. Y puede durar, incluso en el procedimiento corto, puede durar el procedimiento completo 3 meses. Una cosa que podría durar 5 años. Tengo un amigo que es monseñor, que es capaz de sacarla en una semana. Él lo saca una hora. Por par de luquita, la saca de tiro. Un par de horas nomás. Pero tiene que constituirse el juez. Ay, que le cuesta. Bueno, siempre ha sido juez y parte. Él llegó a una ciudad, empezó confesando señora al día siguiente, a la semana hacía misa, después hacía la misa del domingo y ahora está metido en la iglesia. O sea, y no tiene ningún cargo. O sea, es dueño del negocio. Claro. Miss. Y se llevó a la secretaria de la parroquia del Sol para allá. Bueno, pues y entonces la iglesia de todas maneras en su momento como ya controlaba no solamente los matrimonios, el registro de los nacimientos, eso le dolió mucho y toda esta parte, sino que también las muertes. Claro, eso le dolió mucho. Pero el hecho de que hubiese aparecido ahí la ley de registro civil o de los cementerios laicos, para la iglesia fue un duro golpe. Usted sabe que entre medio de esas cosas, cuando estaban estas controversias, y entre que el Estado y la iglesia decían que tal persona no podía casarse con la otra... ¿Mm? Subían a un barco y se casaban porque estaban en territorio extranjero. Claro. Y aquí, bueno, después de eso, ya estando casados ya en otro lugar, tenían que aceptar el hecho de que el matrimonio claro. se hubiera celebrado ya. Claro. Y que eran marido y mujer. Claro. Pero ahí hay un detalle también. Cuando se crea el registro civil, la iglesia lo que hace como reacción última ya, porque ya no pudo frenar la ley que ya estaba dictada, ella excomulga a todos los oficiales civiles y a los funcionarios que trabajan en el registro civil. Pero eso obedece a una encíclica de Silabus. La encíclica de Silabus, que hasta el momento... Silabar hispanoamericano. El hispanoamericano. Que hasta el momento no ha sido derogado. ¿Ya? De Silabus no se ha derogado. Establece la excomunión para todo el que piense siquiera, no para que piense siquiera, sino que para todo el que se involucre en cosas relacionadas con matrimonio civil, registro civil, cementerios laicos y alfabetización del rotaje. Usted está excomulgado también, porque estudió con el silabario hispanoamericano. Sí. ¿Ve? Entonces, y lo otro que condenó eran las sociedades bíblicas. ¿Y cómo sale la Biblia de la Sociedad Bíblica Unida? Para que vea, pero están condenadas por el Silabus. ¿Y cómo el mundo funciona así? Condenado por el Silabus. Qué atroz. Es como... ¿Arroz? El mundo funciona al revés. Al berrés. Es como si un día el Consejo Monumento vendiera una pieza arqueológica a una transnacional. Pero eso ya la vendió, po. Vendió el Moai. ¿Vendió la tía Kena? Vendió usted sabe que vendió el Moai que antiguamente, bueno, cuando yo era chiquito, en aquellos años, había un Moai en la Avenida Marina. Estaba frente al Club Árabe. Al Club Árabe. Donde ahora hay un monumento a un señor árabe. Que es un señor árabe. ¿Sí? Que es de la Araba. De Arabia. Es árabe. Árabe. ¿Abdul Mahas? Primero, nacido en el 1500, es un homenaje que le hizo su señora, su viuda. Ah, ya. Es una concejal que vino un castillo. La cosa es que pusieron el monumento a este santo varón, claro. Y sacaron el Moai. Claro. Y después el Moai apareció en Cuatro Norte con Libertad, pues la vida donde está el Museo Francisco Pong. Y ahora resulta que nos enteramos que el Consejo de Monumentos Nacionales, que debe velar por el patrimonio nacional, claro. Ya, así en términos generales, de velar por él, que se preserve, que se mantenga, que esté a buen recaudo, vendió el Moai. Y se lo vendió a una firma transnacional. A Benetton. Y se lo van a llevar a Isla de Pascua para grabar el comercial y después lo llevan a Europa. Se lo llevan a donde quieran, pues si claro. El Moai es de ellos. ¿Sabes? Claro. Y resulta que, bueno, usted sabe por la historia, mi tita querida, amada, ella se ha opuesto a esta cosa. Sí, porque ella dice que siendo momia, ¿cómo? De Tutankamón, y momia también lo es, y la momia. Momia, ¿cómo eso de momia? Ella es momia. Pero es que sea momia, pero no es bueno, momia. Bueno, ella va a organizar un plato único, y lo va a amenizar el Puma Rodríguez. No estaba muerto, andaba de parranda. Claro. Ella va a cantar ahí con el Puma ahí. Le gusta, tiene todos los discos. Sí, obviamente. Y mi todo fotografiado. Mi tita tiene toda la colección completa. Pero se han opuesto... ¿Ve usted cómo pasan las nubes cargadas de agua? Pero no la botan, así que da lo mismo. Dámosle un poquito de sal. Independiente. se han opuesto, por lo menos la municipalidad de Viña del Mar se ha opuesto a que se vaya este Moai de ahí. El Consejo Monumento está muy enojado, porque cuando el Consejo Monumento uno no le sigue la men, se enoja. Obviamente. Lo que pasa es que en el Consejo Monumentos, como en casi todas, no en realidad como en todas las reparticiones públicas, aunque sean de municipalidad de campo, se creen no solamente dueños de la verdad absoluta, sino que además se creen dueños del fondo completo. Claro. Y incluye las piedras y los quiscos. Claro. Entonces, ese es el asunto. Nadie las puede contradecir. Son claro. Dioses. Claro. Porque se creen demasiado expertos y no son capaces de entender que independiente, eso se regaló a la se regaló a Viña del Mar, se regaló a la ciudad, supuestamente claro. Este Moai. En aquellos años. Antes, claro. antes de la ley maldita. O sea, la del CMN. Claro. Esa es la ley maldita. Pero dice que se lo regalaron al habitante que había ahí, que era la señora Don Castillo. A ella se lo regalaron cuando ella colonizó la sierra. Lo que pasa es que el Moai llegó ahí por esas extrañas circunstancias, como llegan las cosas que llegan de países remotos. Claro. Llegó así como de embajador el Moai de Isla de Pascua. ¿Y qué se hizo el otro Moai que había? Porque había uno en el paseo costero entre la caleta Portales y no sé qué pasó, porque eso se rompió todo, pues, si con el temporal. Sí, pues en el temporal se hizo pedazo. ¿Y se rompió? Se rompió. Oh. Ese era el otro Moai. Claro. Ese está roto. El temporal lo hizo pedazo. Y a la tía la hizo la Oiga. Bueno, ya, entonces el Moai estaba en Viña. Pero después se lo regalaron a Viña del Mar cuando era alcaldesa la tía. O sea, en el año 1 antes de Cristo. Más o menos. Antes de Cristo. ¿Por qué? Sí, desde ahora no me... Una bebé sí, de pecho. Desde ahora. Es una bebé de pecho todavía. Es del cuaternario nomás. Oiga. Pero bueno, así está la realidad y el panorama cultural en la zona. Y así están los expertos trabajando. Y por eso vamos a ir a la música. Y como estamos hablando de la tía, vamos a escuchar al Puma Rodríguez. El que no salta es momio. Como ver y en las patitas. Es un momio. Ya no hay fuerza que lo impida, ya no hay duda, es seguro, nuestra patria se levanta, está saltando hacia el ojos, saltan todos, y el que se queda parado, por borfiado queda solo. El que no salta es momio, el que no salta es momio, el que no salta es momio. A mover bien las patitas, el que no salta es hacia la historia. ¡Hola! Somos Richard Sandoval y Paloma Gruner. Y queremos invitarte a leer nosnalaferia.cl y a escuchar Nosnalaferia Radio todos los miércoles a las 3 de la tarde por súbela.cl. Humor político, cultura pop, perros y señoras. Nos leemos y escuchamos. Elpuelche.cl. De Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. Contenidos en múltiples formatos para conocer lo que está pasando en nuestros territorios y comunidades. Desde la perspectiva de los Peñi, Lamien y Güeney. Infórmate de las movilizaciones y actividades del mundo sindical en www.labatalladelostrabajadores.cl, un medio al servicio de los trabajadores. ¡Arriba los que luchan! Monitoreamos, visibilizamos, denunciamos tratamiento noticioso y la imagen de las mujeres en los medios y publicidad. Medios machistas son medios a medias. En Twitter o Mujeres y Medios. En Facebook, Observatorio Virtual Mujeres y Medios. Estaba José Luis Rodríguez cantándole a doña Eugenia un clásico de siempre, con ese final que siempre él decía, que a veces hay que escuchar la voz del pueblo. ¿Qué le parece? No me parece, no me parece. No le gusta a usted. No, no, no, no. Es una ofensa a mi tita. ¿Pero qué? Si tuvo que regalarle la gaviota igual. Sí, es que eso es para el flaiterío. Para el flaiterío, nada más. Pero bueno, estábamos con la Iglesia Católica y que excomulgó a todos los que estaban con el. Claro. En el registro civil. Todo lo que fuera registro civil, lo que fuera sociedades bíblicas, lo que fuera alfabetización. Ahora, la Iglesia Católica siempre ha sido como una piedra de tope en todos los procesos que se hacen en el país. De partida, ella nunca reconoció inmediatamente la independencia de Chile. No, obviamente que no. Fue la última en reconocer la independencia. Claro. Se mantuvo pero a pie juntillas con la corona y hubo que hacer muchas cosas, hubo que hacer muchas cosas y prometer muchas cosas del Estado de Chile. Claro. Y no solamente del Estado de Chile, sino de los demás de América Latina. Claro. O sea, de Hispanoamérica. Los me llaman del Vaticano. De Hispanoamérica. Tuvieron que hacer muchas cosas para que la Iglesia, para, en esa época, para que Roma reconociera, claro, a la independencia. Claro. Pero por otra parte, decía mi abuelita que los países católicos siempre han sido más atrasados que los países protestantes. Eso sí, eso sí. Porque la Iglesia Católica siempre ha sido un lastre para el desarrollo de las ciencias. A diferencia de los países protestantes, donde siempre esto ha sido más liberal. Por eso en el primer mundo los países son más desarrollados que en el tercer mundo en que vivimos. Bueno, eso sí, porque somos tercermundistas. Claro. Incluso somos menos que Sudáfrica. Somos los jaguares de Latinoamérica, pero somos mucho menos que Sudáfrica. El tigre de la Malasia. Y hasta Egipto va mucho más lejos que nosotros. Obvio. Siendo un país musulmánio. Se vienen los musulmanios al periódico Don Mario. Es que Don Mario no entiende que Osman es en realidad una forma de Otman, otomano. Eso es viejo malo, ¿eh? Claro, ese es su nombre. Ese es su nombre, es otomano nomás. Bueno, pero por otra parte, hablando de religiones, se ha iniciado un fuerte periodo de islamización de Europa. Eso sí. Porque toda esa gente que está entrando como migrantes a Europa son musulmanes. Y lo gracioso de todo esto es que los países musulmanes no movieron un solo dedo para acoger a nadie. No. Y de hecho sus fronteras están cerradas. Claro. No les interesa. Y son musulmanes. Claro. Ahora Al-Qaeda también lanzó un comunicado de que había que atacar desde la familia misma de Occidente, desde el núcleo familiar de Occidente, había que empezar a atacar y desintegrar al mundo. Claro, claro. ¿Podrá venir una guerra santa? ¿Una cruzada al revés? Una santa guerra, que sería genial. ¿Y ellos recuperar los lugares que tenían? Granada, de nuevo. Bueno, había unos señores termocéfalos musulmanes que decían que dentro de los próximos 100 años la Basílica de San Pedro de Roma iba a ser la primera gran mezquita de Occidente. ¿Cómo sería ser la mezquita? No, pues lo único que tiene que hacer es ponerle dos minaretes nomás, como lo hicieron con Santa Sofía, claro, en Constantinopla. Pero, a propósito de eso, entonces, como Constantinopla ahora ya no es Constantinopla, sino que es Estambul, claro, pero fue Constantinopla, sí. Vamos a escuchar entonces a Desacados cantando. ¡Desacados! Que van a cantar. Claro, la canción es apropiada. Constantinopla. Constantinopla. Porque Constantinopla ahora es Estambul. Sí. Pero antes fue Constantinopla. Sí. Y si usted hoy día quiere ir a Constantinopla, quiere Estambul. No puede ir a Constantinopla porque no existe Constantinopla, ahora es Estambul. Por eso, tiene que ir a Estambul. No le va a darle ningún pasaje a Constantinopla. No, porque no, pero no puede viajar a Constantinopla ahora. No, porque no existe. Por eso, tiene que ir a Estambul. Claro, entonces, porque Constantinopla ahora es Estambul. Claro. ¿Y cómo lo hace para llegar a Constantinopla? No hay que ser idiota. Hay que ir a Estambul. Ya. Pero no puede ir a Constantinopla. Ya. Nadie. Vamos a Constantinopla. Ya. Con Desacados. Llévame a Constantinopla. No podés viajar a Constantinopla porque es Estambul, no seas idiota. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? ¿Me lo puedes repetir una vez más? Y nunca la podremos alcanzar. La gente está volviéndose loca por querer llegar a Constantinopla. Y ahora es Estambul, no Constantinopla. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Rebobine y comience una vez más. ¡Estambul! ¡Alguien quiere un mapa! Cuidado, el machismo mata. Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. No más violencia contra mujeres.cl. ¿Vio que Constantinopla ahora es Estambul? Sí, sí. O sea, sí, voy a comprar un pasaje a Leningrado. Y capaz que vaya a dar a Nueva Delhi. Genial. ¿Cierto? Genial. Bueno, pero yo creo que, de todas maneras, dentro de 50 años más, la población musulmana de Europa va a ser muy importante. El problema es que la población católica en Europa está decayendo muy rápidamente. Claro. Y la población protestante también está decayendo, aunque un poco más lento, pero está decayendo también. Y la religión a nivel mundial más agresiva y que más crecimiento tiene es la musulmana. Es más entretenida. Porque uno reza a la Meca. ¿No? O sea, hay que estar en el baño, sí, frente a la taza. Ahí. No creo que sea así. Sí, qué interesante. Hay un líder que dice, mátelo a todos. Qué genial. Se ha enojado hoy día el líder, mátelo a todos. Qué gracioso. Bueno. Nada que estar ahí, que la nulidad. Bueno, y el proceso del matrimonio es más rápido. Claro. Y deshacer el matrimonio también es rápido. Sí, la lapidación es muy fácil. Además. No es malo, podríamos lapidar a muchos. ¿Se figura usted aquí que haría la escoba? Todos mancos. ¿De veras? Vio que los parlamentarios son ladrones, le van a cortar a todos una mano. ¿Qué va a hacer Mauricio sin sus manos? Y el Macar, y el Cárdenas. ¿What? Y el Olavarría, que salió en una encuesta que nadie lo conoce. Qué feo. Muy feo. Muy feo. Pero bueno, este va a ser un país de mancos. Sí. Y de cojos. Todos cojitos y todos mancos. Claro. Y Omar no va a tener cabeza, porque se le van a cortar la cabeza mejor. No, se le van a cortar una mano, después la otra, una pata, la otra pata y después el cuello. Así se hace, de acuerdo a la Sharia. Pero eso es lo interesante. Bueno, lo interesante es que hoy en día, viviendo nosotros aquí en un país que está lejos de todo, tenemos dos mezquitas. Hay una en Coquimbo, ¿no? Sí, y una en Santiago. ¿Hay una en Santiago? ¿Dónde está? Sí, señor, Santiago, hace mucho tiempo. Está ahí por el lado de... me parece que es Macule, frente a Macule. Por el lado de Irarrázaval, hacia el lado norte de Irarrázaval. Ah, es que yo no conozco. Yo conozco de Kennedy hacia arriba. Ah, ya, ahí está entonces. Yo conozco de ya. Chile nomás. Ya. Eso es Santiago para mí, el otro no sé qué será. Ya. Pues es un pueblo talagante, quizás. Melipilla parece que se llama eso. El resto. Sí. Ya, bueno. Nos. Tenemos esas dos mezquitas. Y hay unos comentarios bastante graciosos e interesantes sobre esta religión de paz. Sí, pues. Aman la paz. Y el que no esté de acuerdo, o sea, cortina no más, aquel lado. Pero ellos son una invasión. Ellos se han entrometido ahora recién, porque no venían desde antes, por ejemplo, con la... ¿Del tiempo de Michel Blanco no? Claro, eso lo tengo claro. Sí, pero por ejemplo, porque dicen por ahí que si bien llega la evangelización católica con los españoles, con Colón, etcétera, bueno, en el barco de Colón y con Colón y Colón serían judíos que arrancaron de la Inquisición. De la Inquisición. ¿Y no habrán venido también musulmanes en algún viaje? Es posible, pero no musulmán practicante. Habría sido muy evidente, lo habrían encontrado al tiro. Y le habrían... ¿Ustedes saben lo que le habrían hecho? Pero no creo. Pero la colonización musulmana de América y de otras áreas del mundo empieza con la Primera Guerra Mundial. Por eso que aquí se les llama turcos. Ah, sí. Porque venden tela. No, por eso, porque venían con pasaporte turco, porque eran parte del Imperio Turco. Ah, sí. Turquía iba desde Europa hasta África. Claro, sí. Entonces todo lo que ahora es Arabia, el Levante, o sea, Israel, Siria, Líbano, eran parte del Imperio Turco. Y vendían tela. Barata. No necesariamente. Vendían tela, sí, eso es lo que hacían los turcos. ¿Qué hacían? Aquí algunos vendían tela. Me acuerdo que había un turco al lado del Covarrubias de abajo, de Quilpue. El Covarrubias que estaba para el lado de la estación. Sí. Al lado había uno solo Covarrubias. Y al lado de la estación había un Martínez. No, pero el Covarrubias aquí. El Covarrubias estaba ahí donde está ahora el Santa Isabel, ahí. Claro, y al lado había un turco que vendía tela. No. Sí. Yo no sé, o sea, no, porque no sé. Nunca lo vi. Recuerde que yo soy santiaguino neto. De Melipilla, por ahí. Más o menos. Porque usted andaba por unas calles que no conozco, yo quiero saber. Santa Rosa, ¿qué es eso? Alameda. Santa Rosa es una santa peruana. Sí. De Lima. Sí. Y también hay una chilla de esa marca. ¿Ah, sí? Sí. Podríamos llamar a Ángelo, él sabe. De todas maneras, pero él tuvo miedo. Sí, él tuvo miedo. Bueno, se perdió la chicha de Santa Rosa. Sí. Bueno, ¿qué le amas? Y además yo ahora tengo una mochila que tengo yo de campanario. Ah, bueno, se perdió todo eso. Todas esas cosas. Todo eso, ¿por qué? Claro. No quiso él. Pero bueno, sigamos con la iglesia. Y la iglesia también ha estado metido en los escándalos o revoluciones que tuvo Chile. Claro. Porque igual se metió en la revolución del 91, igual tuvo metido en el quiebre, en el golpe de Estado del 73, pero en el golpe de Estado del 73 como contra el golpe. Lo que pasa es que en ese momento en un momento dado, antes del golpe de Estado, el cardenal Silva Enríquez dice que el gobierno que en ese momento estaba, en realidad no era un gobierno marxista. ¿Ya? Entonces, eso hace que cambie la perspectiva. O sea, claro. La iglesia no puede estar entonces en contra si no es un gobierno marxista, claro, leninista, ateo y que pretende imponer el ateísmo a claro. Tachemoche. Entonces, de hecho, tenían bastante buenas relaciones, sí, el presidente Allende con el cardenal Silva Enríquez. Entonces, la iglesia no está a favor de una salida golpista. Está con ese doble discurso que todos conocemos cómo es. Pero... Salvo el cura Aspun. Aspun. Aspun. Pobre cura. Pero es... Él es un tipo... Un tipo muy desagradable. Muy desagradable como persona. Como católico es peor. ¿Como el padre Pedro? Es peor, mucho peor. Ah. Él, en esa época él era director del Canal 13. Sí. Y yo siempre recuerdo las noticias de la radio Portales de esa época, cuando eran más noticias que... ¿Que chabacanería? Claro. Entonces, Aspun ordenó la instalación de un canal en la Universidad Católica de Concepción. ¿Ya? Me parece que era el Canal 5. Él sacó el Canal 5 allá. Ya. Ilegalmente, sin ningún permiso, nada. Simplemente se chantó más con eso y sin respetar la legalidad vigente, instaló ese canal. Entonces, cuando fue personal de servicios eléctricos, gas y combustible, sí, a notificar, claro, él había dado la orden ya y simplemente el guardia le disparó a quemarropa al hombre y obviamente que murió, claro, el funcionario solamente estaba haciendo su trabajo, no estaba haciendo nada más que eso, claro, y eso yo creo que eso es parte de lo que tiene que estar en la conciencia de él. Claro que él tampoco no tiene conciencia, en realidad. No tiene conciencia. Pero esa cercanía que existía Silva Enríquez con Allende también puede ser similar a la cercanía que tenía, por ejemplo, Crescente Rasuri con Balmaceda. Claro. Que eran amigos, sí, etcétera. Sí, sí. Y Crescente Rasuri, incluso en estos vaticinios que tenía, hasta poco más que era medium, él pero, le dice... Pero Crescente practicaba espiritismo. Sí. Y además lo acusan de masón. Claro. Un cura y masón. Claro. Y él le... Pero es que para ser masón hay que ser católico. ¿Usted cree? Sí. O sea, el Manuel es católico. Se muere. No es que los masones sean católicos, pero para ser masón hay que ser católico primero. Ah, claro. Para entender un montón de cosas. Pues. ¿Y cómo yo que hice la primera comunión? Usted jamás hizo la primera y la comunión. Confirmación ateo. En el jamás. No hay ningún viernes, registro. En el viernes de Adviento. ¿Cómo viene de Adviento? Eso no existe. Sí. No, me la enseñó. Dígame el registro, la página. Búsquelo ahí donde mi tía. Vaya a la parroquia diga, del Sol. Diga, no puede ser en la parroquia del Sol porque no le correspondía. Va. No. Yo voy a las parroquias confederadas solamente. Ya, la cosa es que usted jamás estuvo en esas cosas. Pero usted sabe, sí, de un señor que un día se arrepintió y confesó su pecado y se arrepintió y abjuró de la masonería. Don Guille. Sí, que fue después, le dio nombre a un colegio en Quilpué, en Recupué. Sí, un colegio muy importante. Fue importante en su época, bueno, ahora sí, es... Después de que... ¿Usted sabe lo que es ahora? Después de que Mauricio destruyó el Liceo Gronemello. ¡Oiga! Pero que no es ese. Es el mismo. Pero es el mismo que se llama Guillermo, igual que el caballero. Claro. Pero el liceo hace mucho tiempo que murió. Cuando yo iba en preparatorias, yo siempre soñaba con que iba a ir a Humanidades al liceo. Porque decía, el liceo, porque no hay otro liceo. Claro. Era el liceo. Bueno. Pero eran otros tiempos. Claro. Estaba Mauricio, estaba Ismael Huerta. Como... Ya no había, todavía no. Pero la cosa es que se hace como ese símil, igual Crescente Razzurri, amigo de Balmaceda, una crisis más o menos importante. Pero también estos personajes de la curia o de la iglesia han intervenido en otros procesos. Por ejemplo, han sido candidatos a diputado con el cura Catapilco. El cura Catapilco es el candidato a la residencia. Claro. Él también es una historia, claro. Y también que se mezcla con lo de... Pero él da para muchos capítulos de cita con la historia. Eso es, sí. Un personaje muy, muy interesante y gracioso. Y también da para mucho para pensar cómo es Catapilco. O sea, Catapilco también es una ciudad perdida dentro de lo que es la historia, porque nadie la nombra. Claro. Igual, salvo por el cura de Catapilco. Claro, salvo por el cura, pero es muy importante igualmente. Es un nudo de comunicaciones también. Claro. Desde los tiempos preincaicos. Claro. Y hay que buscar dónde está su iglesia, dónde sí. Está su centro antiguo, que también está desaparecido, porque hay dos Catapilcos prácticamente, Catapilco y... Y Catapilco. Y las casas de la hacienda, creo que se llama. La hacienda de Catapilco. Claro, está antes del pueblo. Lo que pasa es que donde están las casas de la hacienda de Catapilco, ese es el Catapilco original. Claro. Donde estuvo la... Donde debió haber estado las instalaciones incaicas, porque Catapilco es una fundación incaica. Claro. Y Catapilco tiene que haberse trasladado una vez que llega el tren, porque el pueblo de Catapilco está al lado de la estación, en definitiva. Sí, sí. Después se forma en torno a la estación. Claro. En torno a todo ese reducto se va formando el pueblo y te queda como casi pegado a lo que es la carretera ahora, actualmente. Pero bueno, será para materia de otro programa eso de Catapilco. ¿No cree usted? No creo. ¿Por qué? Porque no creo en Dios Padre Todopoderoso. Oiga, ¿no? ¿Cómo estamos hablando de la Iglesia Católica? Con cosas religiosas aquí. Pero si eso hemos hablado todo el programa. ¿Estás seguro? Sí. ¿Sabe qué mejor? Cortemos esto. Nos vamos ya, con una... cortamos todo el estudio por la mitad. Sí. Nos vamos con una música que sea no evangelizadora. Cordero de Dios puede ser. Con el coro Chilicanta o el peregrino de Maús también puede ser, por los guasos de Algarrobal. ¿Y por qué no con Mireya Matas? ¿Quién es Mireya Matas? Oh, bueno, Mireya Matas para los amigos. Mireya el Vacío. ¿Quién es esa? ¿Una cantante calva? Dale, con la cantante nunca pueden tener pelo. No, porque se rapaba para usar peluca. ¿Y qué cantaba esa vieja? ¿Cómo vieja? Anciana será. Vegetoria. Ella es la sucesora de Edith de Piaffe. ¿Ya? ¿Y cantaba? ¡Oh, Rian de Rian! No. ¿Y qué cantaba? Cantaba... El caballito de metal. En francés. Sí, sí. Cantaba, yo tengo... Los ojos negros, ¿quién me... No, yo vengo unos ojos negros, ahí sí. No, tampoco. Tampoco. No me acuerdo que cantaba, pero cantaba varias canciones. Muchas canciones. Si era cientos de miles de millones de canciones. Si era cantante, tiene que haber cantado. No era cantante canciones. Porque no era hombre, era cantante. Ah, bueno, si era cantante, tiene que haber cantado canciones. No necesariamente, porque hay cantantes y cantantes que no cantan canciones. ¿Y qué cantan? Nada. ¿Cómo la van a cantar nada? Entonces no son cantantes. Sí, pues. No. Sí. Y son cantantes que no cantan. ¿Pero cómo? Así como hay poetas que poetizan, ¿ya? Hay poetas que no poetizan. ¿Y qué hacen? Y como hay cantantes que cantan, hay cantantes que no cantan. Bueno. Porque trabajan en una mercería, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Puede ser. Vamos a escuchar a esta veterana que va a cantar algo y con eso nos despedimos hasta la próxima semana, si es que no tenemos que estar en el claustro de las monjas benedictinas. ¿Apátamela? Haciendo manjar. Ah, apátamela. Claro. Por la JGM Radio Juan Gómez Millas hemos presentado Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana con otra hora de conversaciones.